Hola Andrés, buen lunes, bienvenidos a Enredando las Mañanas, bienvenido a Radio La Bulla. Bueno Andrés, contanos un poco cómo es este desfinanciamiento y este vaciamiento de los parques provinciales mendocinos, hecho que se viene sucediendo desde hace bastante tiempo ya, y cómo viven ustedes como guardaparque esta ausencia total del gobierno provincial de Mendoza. Hola Agustín, buen lunes para vos y para toda la audiencia. Bueno, mirá, te comento, nosotros acá en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Mendoza, desde el año 2015 tenemos el mismo secretario de Ambiente, el señor Humberto Mingorance. Y bueno, desde el inicio de gestión venimos sufriendo constantemente todo lo que tiene que ver con un desfinanciamiento o vaciamiento de nuestro sistema, que supo ser un sistema modelo para todo el país, que fuera de lo que es el sistema de parques nacionales, era el mejor sistema provincial que tenía la República Argentina, por la cantidad de reservas naturales, por la cantidad de guardaparques que tenía la provincia para el cuidado de las distintas áreas protegidas, porque contamos con una ley provincial de guardaparques y una ley provincial de áreas naturales protegidas, pero bueno, como te decía, desde el inicio de la gestión de Humberto Mingorance, en el año 2015, hemos sufrido permanentemente estas cuestiones de financiamiento y vaciamiento del sistema. La gota que rebalsó el vaso se dio con la Reserva Provincial Caverna de las Brujas, que es una de las reservas más importantes que tiene la provincia, y que desde el inicio de la pandemia se cerró y al día de hoy continúa cerrada. Se trasladaron a los guardaparques que prestaban servicio en esa reserva natural y posteriormente se comenzó a desmantelar, ¿sí? Primero algunos mobiliarios, después también las acciones del clima. En ese lugar los vientos son muy fuertes, a tal punto que el techo tiene que estar anclado al suelo con cables de acero. Y cada vez que corre viento, alguna de las tareas de los guardaparques es hacer mantenimiento a ese sistema que hace que el techo no se vuele. Bueno, al no contar con guardaparques permanente ahí, parte del techo se ha volado, ha habido invasión de roedores que se han comido gran parte del cableado eléctrico, ha habido vandalismo también porque se han robado la mitad de los paneles solares con los que se proveía energía a la casa. Y bueno, esto, como te decía, fue la gota que rebalsó el vaso, que colmó nuestra paciencia, y por eso decidimos empezar una medida de fuerza con la intención de que toda la provincia sepa cómo están las áreas protegidas de la provincia en este momento. Recordemos que Humberto Mingorance fue uno de los principales ideólogos del cambio de la ley 7722 acá en la provincia, que es la ley guardiana del agua, y que en diciembre del 2009, cuando la quisieron modificar a esta ley para permitir la megaminería contaminante con el uso del cianuro, hubo una poblada acá con también una caminata de más de 100 kilómetros de pobladores del Valle de Uco, donde se fueron sumando personas de toda la provincia, y que en un momento supimos ser más de 50.000 personas manifestándonos en contra de esa modificación de esa ley, para el beneficio de estos proyectos extractivistas que tiene este gobierno, ¿no? Y bueno, ahora este vaciamiento de las áreas protegidas creemos que es uno de los nuevos embates para romper algunos de los eslabones que hay aquí en la provincia con el tema del cuidado y la preservación del ambiente. El 13 de julio, los guardaparques mendocinos hicieron una caminata por la conservación, precisamente para visibilizar esta problemática que viven padeciendo desde hace tiempo. La caminata consistió en ir desde Horcones, en Parque Provincial Aconcagua, hasta el Parque Venegas, en Godoy Cruz, caminando a pie unos 200 kilómetros. Contanos, Andrés, cómo fue esta caminata, esta manifestación pacífica y cómo fue recibido por parte de las autoridades provinciales. Bueno, como vos decías, el día martes 13 comenzamos una caminata ahí en el ingreso al Parque Provincial Aconcagua, y durante 4 días caminamos. Culminamos, la última parada fue en casa de gobierno, en la explanada de Casa de Gobierno. La última noche la hicimos en el Parque Venegas, como vos decías. Tenía que ver con eso, con la visibilización del problema que estamos atravesando acá en la provincia con todo lo que tiene que ver el vaciamiento de las áreas naturales protegidas. Como te contaba hace un ratito el problema del abandono en la reserva de Caverna de las Brujas, y también parte de todo lo que te contaba se suma que con la llegada de las vacaciones de invierno y al encontrarse cerrada esa reserva, el municipio del departamento en donde se encuentra esa cavidad pretendía hacerse cargo el mismo, digamos, de la reapertura y el cuidado de la reserva, cuando a través de la ley 6045, que es la ley de áreas naturales protegidas de la provincia, está establecido claramente en el artículo segundo de la misma ley que los custodios de las reservas naturales de la provincia somos el cuerpo de guardaparques. Y bueno, este municipio, con el aval de la Secretaría de Ambiente, Humberto Mingorance, pretendían hacerse cargo con personal municipal que, por supuesto, no está capacitado. Nosotros no nos oponemos a las aperturas de las áreas naturales protegidas, por supuesto, pero sí que se haga con toda la legislación correspondiente, que se cumpla, ¿verdad? Comenzamos el día martes, caminamos desde Horcones hasta la localidad de Uspallata. Allí fuimos recibidos en el pueblo y acampamos frente al hospital. Y bueno, se nos comenzaron a sumar gente de la Asamblea por el Agua ahí en Uspallata, que ellos también vienen con un reclamo histórico de solicitando que en un lugar donde se planea hacer una mina también de extracción de oro se declare área natural protegida, que es la zona de Uspallata Polvaredas. Así que bueno, fuimos recibidos por este grupo de asambleístas, por el resto del pueblo ahí, dormimos en ese pueblo y al otro día continuamos en el trayecto que sería Uspallata hasta Potrerillos. Y también, bueno, siempre con el acompañamiento de la gente que nos iba viendo durante nuestra marcha en la ruta internacional 7, y una vez que llegamos a Potrerillos, nuevamente la gente de la Asamblea por el Agua de ese pueblo de Potrerillos, acá en la provincia de Mendoza, prácticamente en todas las localidades se han formado asambleas por el agua, que son vecinos preocupados por el cuidado del ambiente y que están permanentemente haciendo un seguimiento al gobierno en sus intenciones de imponer proyectos de megaminería contaminante, ¿verdad? Entonces, por los pueblos que íbamos pasando, cada una de las asambleas de esos lugares nos iba recibiendo y nos iba brindando su apoyo. La tercera jornada fue desde Potrerillos hasta el Parque Venegas. Lamentablemente, bueno, ahí el intendente de ese municipio, Godoy Cruz, está muy, muy alineado y está dentro del círculo chico del gobierno provincial. Así que en un momento recibimos a un fiscal que llegó con una orden de desalojo porque estábamos en un parque público acampando y justamente habíamos ido a ese lugar porque es un parque público. Entonces no entendíamos el motivo de la intención de desalojarnos, pero bueno, como son terrenos de Trenes Argentina, digamos, tenía que intervenir Fiscalía Federal y Policía Federal, así que logramos acampar ahí, permanecer durante toda la noche. Pero bueno, nos cerraron los baños, no nos brindaron ningún tipo de atención, salvo los vecinos de los alrededores que muy amablemente venían y nos ofrecían sus sanitarios en sus casas, nos brindaban agua caliente o lo que fuera necesario, ¿no? Tuvimos la presencia de una médica ahí de la zona también, que se acercó y empezó a curar a todos los compañeros que tenían los pies ampollados porque ya veníamos de 3 días de caminata. Así que el acompañamiento de la sociedad ha sido bueno en toda nuestra marcha. Cuando culminamos el día viernes en Casa de Gobierno, se sumaron un montón de distintas asambleas de otras partes de la provincia, asamblea de Maipú, de Uspallata, de Las Heras, de Capital, de Guaymallén, de Tunuyán, de San Carlos. Así que contentos porque entendemos que la sociedad mendocina permanentemente está alerta en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. El día viernes en la tarde tuvimos una reunión después de llegar y de manifestarnos en la explanada de Casa de Gobierno alrededor de las 2 de la tarde. Comenzamos una reunión con el Ministerio de Gobierno de la provincia, en donde, bueno, después de muchas horas, porque terminó a las 21:30, logramos firmar que en la segunda quincena de agosto se va a reabrir Caverna de las Brujas con la presencia de guardaparque y se va a reequipar nuevamente toda esa casa para que los compañeros estén en las condiciones que se merecen estar ahí y la reserva tenga el cuidado de las personas que están capacitadas para hacerlo, ¿verdad? Logramos, como te decía, la reapertura de Caverna de las Brujas, logramos que se destrabaran fondos para el resto de las áreas naturales protegidas, que también muchas de ellas habían tenido cierre esporádico por falta de insumos como tubos de gas o bidones de agua potable. Así que, bueno, y también logramos algunos pases a planta, pero lamentablemente nos quedaron 7 compañeros que desde hace más de 10 años vienen prestando servicios como guardaparques, pero con contratos de locación de servicio, que son unos contratos sumamente precarizantes, ya que al día de la fecha los compañeros cobran 23.000 pesos por trabajar 14 días al mes, 14 días completos, ¿verdad? Nosotros los guardaparques, cuando nos vamos al área protegida, tenemos nuestra casa allí y vivimos ahí, y nuestro régimen es de 14 días laborales al mes. Y bueno, como te decía, tenemos un grupo de compañeros contratados con más de 10 años de antigüedad que cobran apenas 23.000 pesos, que uno de los objetivos, además de evitar el vaciamiento de las áreas protegidas, era que estos compañeros pasaran a planta. Lamentablemente eso no lo hemos podido conseguir. Bueno, Andrés, la verdad que más que interesante esto que nos relatás sobre esta lucha del Cuerpo de Guardaparques Mendocinos, una lucha digna por un reclamo totalmente legítimo. Bueno, esperemos que a partir de ahora el gobierno de la provincia empiece a tomar cartas en el asunto, responda ante las exigencias de los guardaparques y bueno, y empiece a valorar el patrimonio natural de la provincia de Mendoza, que es patrimonio de todos los mendocinos y por supuesto de todos los argentinos. Así que bueno, desde ya nuestro saludo desde acá, desde Radio La Bulla, y las puertas abiertas de la radio para lo que necesiten. Bueno, Agustín, muchísimas gracias a vos y a toda la radio ahí La Bulla por el espacio que nos han dado. Esperemos que el gobierno cumpla con lo poco que nos ha prometido en el día viernes. Así que nada, tenemos ya a partir de la segunda quincena de agosto deberíamos ver ya resultados de esto que nos ha prometido, y en caso de no ser así volveremos a la lucha por la defensa de las áreas naturales protegidas. Así que nuevamente un agradecimiento para vos y para la radio, y gracias por el espacio que nos dieron. Andrés Castro, guardaparque mendocino y delegado de ATE, estuvo hablando para Enredando las Mañanas.